Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Rafael Acosta Juanito es sin duda alguna un hombre modesto. Afirma que del caudal de votos que lo convirtieron en delegado electo de Iztapalapa, el 50% los atrajo él, el 25% el PG y el otro 25% Clara Brugada. Es un hombre modesto, muy modesto. Para mí que, si no el 100%, si una cantidad cercana, fueron votos inspirados por su simpatía, su carisma, su discurso claro y convincente y los planes que tiene para transformar a Iztapalapa en una delegación del primer mundo. Fue la confianza en él, su personalidad magnética y su vincha tricolor lo que lo condujeron al lugar donde está. Sería una dolorosa puñalada al corazón de los sueños de aquellos que lo eligieron, que se hiciera a un lado ahora para dejar el paso libre a una figura que solo inspira desconfianza. Es verdad que Juanito se convirtió en candidato virtual del PRD, además de serlo de su propio partido, gracias a un convenio que en su momento pareció un acto ignominioso. Pero no lo es menos que en política todo se vale, y que los caminos de los que se vale Dios para hacer el bien son infinitos, dicho esto con todo respeto a las creencias personales de Juanito. Además, para eso, para hacer el bien y no para otra cosa, quiere Juanito el cargo. No es como otros que solo lo buscan para enriquecerse y vivir a costa de los demás. Les ruego que me disculpen por no dar nombres, pero es este un momento de unir y no de dividir, de buscar la paz y no la guerra, de convocar a la unidad que construye y no a la fragmentación que destruye y desalienta. Perdón. Juanito está donde debe estar, ha luchado para ello, se ha peleado a puñetazos con la vida prácticamente desde la cuna misma, si es que tuvo cuna, yo creo que le tocó caja de jabón, y ha dado la batalla en todos los frentes, ha sido la adversidad su mejor maestra y la escuela de la vida su única aula. ¿Por qué renunciar ahora a aquello por lo que ha luchado? 50 y 50 de las chambas, 50 y 50 de las posiciones, ¿qué hicieron por él? Clara Brugada y el peje cuando se enfrentaba a la policía para salvar la mercancía que comerciaba toreando en el centro histórico. ¿Qué hicieron por él cuando tenía que aceptar cualquier papelillo de extra en cualquier película de quinta para lograr sobrevivir? ¿Por qué entregar la mitad de lo que ganó rectamente en las urnas? ¿Por qué hoy que la vida es buena? Deben ser largas, muy largas estas noches para Juanito. No deberían serlo. Para los justos el sueño llega pronto y es bueno y es reparador, vigorizante. Juanito, se ve a las claras, es un hombre justo. Tal como otros cuentan ovejitas para combatir el insomnio, él debiera contar, en caso dado, todas las obras de beneficio colectivo que piensa emprender con la seguridad de que en otros sitios, en otras camas y en otros insomnios, quienes intentan despojarlo estarán contando los millones y millones que perderían si Juanito se las hace de jamón. Juanito debería pensar además en la posteridad, en la estatua de bronce que seguramente le levantarán. Aparecerá en ella en actitud heroica y con el dedo medio de la mano derecha, levantado por todo lo alto como si dijera, tengan su renuncia. La leyenda en la placa sería breve. Se chamaqueó al peje, salvó a la patria. Hoy puede ser un gran día y mañana también.